9 minutos sobre las 12 del mediodía en esta parte final de la mañana. Por supuesto, vamos a fijarnos, siguiendo con el carnaval, en lo que es el pistoletazo de salida para, en definitiva, la fiesta carnavalesca con las fiestas gastronómicas. Las primeras que llegan, como saben, este fin de semana. Este año, además, hay tres, no solo tortilla y jamona, sino que la Nueva Vega, esta nueva asociación de vecinos, organiza también el domingo una fiesta gastronómica con carne en salsa y con la participación también de agrupaciones y demás. Así que, bueno, pues un evento más dentro de lo que es el calendario que, como decimos, arranca mañana a pesar de la lluvia. Y eso es lo que vamos a destacar a continuación, las alternativas que están barajando las diferentes asociaciones de vecinos de cara a esa jornada lluviosa que se prevé tanto mañana sábado como el domingo. Y de todas maneras, la verdad es que las previsiones van cambiando. Esta mañana se apuntaba cierta lluvia, ciertas precipitaciones entre las 3 y las 4 de la tarde para mañana. Ahora mismo esas previsiones han cambiado y hablan de bastante menos, de que la cosa no sería para tanto en la franja horaria en la que se supone que se estará disfrutando de tanto la tortilla como de la jamona, por ejemplo. Vamos a comentar los preparativos por parte, ya decimos, de los colectivos vecinales y, por tanto, para comenzar, nos marchamos ya hasta el Algarrobal. Vamos a conversar con su presidente, con Ireneo León, que nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Ireneo, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Ireneo, que imagino, como toda la junta directiva del Algarrobal, mirando al tiempo, ¿no?, en estos días. Pues la verdad es que sí, desde esta semana atrás estamos todos pendientes a internet, a las predicciones meteorológicas, y la verdad que, como ha dicho, yo lo llevo mirando, al principio daban 100%, ayer cuando miré ya daban sobre las horas punta de la tortilla, daban el 50% de agua, y la verdad que, hombre, si mejora, pues mucho mejor para la asistencia, lo que de público. Esperemos que siga así, ¿no?, que poco a poco se vaya contando con cielos más despejados, por lo menos que aguante la lluvia, eso sería importante. La verdad que sí, para los asistentes, para nosotros como tanto para las agrupaciones. También este año pues tenemos, bueno, no novedad, sino todos los años intentamos mejorar, y respecto a la lluvia pues hemos hecho un esfuerzo bastante importante desde la asociación para alquilar una pequeña carpa, para instalarla en el escenario para que los grupos que se vayan montando pues que no se mojen. Siempre teníamos nada más que un tordo, las agrupaciones algunas estaban descontentas, que si lo poníamos en la zona de barra, que a ellos no les poníamos nada, y llevan toda la razón del mundo, pero es que tampoco podemos pedirle pega al olmo, nos adaptamos a lo que tenemos. Este año, ya le digo, hemos hecho un esfuerzo bastante importante, porque también ese dinero está de la asociación, y nosotros pues claro, nos financiamos prácticamente pues de la barra que se hace ese día. Al no haber tanto público, tampoco las ventas van a ser muy grandes. Pero bueno, yo hace hincapié en eso, en que todo el mundo sepa desde las agrupaciones, tanto el pueblo de Ubrique, que se ha hecho un esfuerzo importante desde la asociación. Lo que sí que, Ireneo, podemos comentar desde ya, imagino, porque claro, todo el trabajo ya está iniciado, y supongo, ¿no?, además teniendo en cuenta las previsiones, que parece que van a menos en cuanto a esos pronósticos de lluvia, pero digo que lo que se descartaría desde luego es la suspensión. No, suspensión no, por ningún motivo. Ya otros años, incluso lloviendo, hemos estado que si la suspendíamos, que si no la suspendíamos, los grupos no están por la labor, unos nos decían que no, que nosotros vamos, aunque. Y entonces, claro, si hay un par de grupos que quieren ir, pues tenemos que estar allí. Así yo que creo ahí, ya que imposible no, pero tiene que pasar algo muy gordo para que se suspenda, ¿no? Porque ya te digo, cada año intentamos mejorar respecto a lo que es el tiempo, por si prevé lluvia, y lo que es anular no la vamos a suspender, vamos. Lo digo por la duda, que seguro mañana, hombre, dependiendo de cómo esté el día, ¿no?, pero pongámonos en cielo nublado, de vez en cuando llueve algo, bueno, pues que no se lo piensen las personas que nos estén escuchando, que no se va a suspender, o sea que va a seguir adelante. Sí, por ese motivo no, espero, yo no me he puesto en contacto con ninguna agrupación, ni las agrupaciones con nosotros, y espero que por parte de las agrupaciones pues tampoco nos dejen tirados. Creo que como fiesta gastronómica del carnaval oficial, pues creo que deben asistir o por lo menos que aparezcan por allí para que la gente ya y el aficionado a esta altura que estamos pues vaya escuchando algo de carnaval. No, y seguro que será así, porque además un carnaval sin lluvia sería casi extraño, ¿no? Es el mes de febrero, así que evidentemente al final todos estamos acostumbrados a eso, ¿no? Claro, por eso digo, siempre los más aficionados a eso, incluso lloviendo, pues sí es cierto de que otros años han ido con sus paraguas, han ido equipados y vamos, ya han escuchado carnaval, han comido sus tortillas y todo lo demás. Por tanto, alternativas que se han buscado en estos días atrás por parte de la Asociación de Vecinos del Algarrobal para que, si hay lluvia, bueno, pues que esté lo más cómodo posible los protagonistas, las agrupaciones, y como nos decía, la principal novedad, esa pequeña carpa que vais a situar justo sobre el escenario, ¿verdad? Sí, para más que nada, principalmente es para ello, para las agrupaciones, porque tampoco es muy grande, porque claro, entre más grande más dinero, tampoco en el lugar donde se pone el escenario, la altura que tiene dos o tres desniveles, pues tienen que han tenido que buscar una carpa más alta, ya eso también supone un coste y en fin, ya poco a poco si podemos ir buscando infraestructura para que los aficionados también de alguna manera se refugien algo, pues todos los años iremos mejorando en la medida de nuestras posibilidades. Y eso sí me decían, ¿no? Intentar a ver de qué forma colocáis el toldo de la asociación allí sobre la barra, por lo menos para que los que estén allí colaborando no se mojen, ¿no? Exactamente, todos los años pues siempre teníamos problemas, las bolsas de agua que acumula el tordo, normal muy grande, también intentamos mejorar siempre pues con lo que es alambre hemos intentado, el año pasado compramos cables de acero con unos sensores, en fin, siempre, ya te digo, intentando buscar algo mejor para todo el mundo. La verdad es que no hay que instar a hacer un llamamiento a que participen las personas en la tortilla, la jamona, etcétera, porque al final siempre se suelen volcar, pero es cierto, ¿no?, que con el tiempo adverso, con las lluvias, muchas personas se echan para atrás. Habría que hacer ese llamamiento por lo que comentabas, ¿no? La apuesta del Algarrobal, el esfuerzo económico este año todavía es mayor con el tema de la carpa, por ejemplo, así que, bueno, pues hay que estar ahí, ¿no?, y apoyar, respaldar esta fiesta, ¿no? También quería hacer hincapié que el esfuerzo solamente no de la asociación, en el sentido de lo que es por parte del ayuntamiento, también han hecho un pequeño esfuerzo más de lo que es respecto a las tortillas. Todos los años nos han estado dando 180 tortillas y hablé yo con José Manuel Rivera y le dije que, hombre, que todos los años eran cortas porque cada vez había más afición, había más asistencia a lo que es la tortilla, también las que les dejamos reservadas para todas las agrupaciones, y la gente pues que llegan desde temprano. Entonces, claro, este año contamos con 200 tortillas por parte del ayuntamiento. Se ha incrementado un poco, por entonces, tanto. Esto también para que lo sepa la gente y que esa tortilla hay que gastarla, ¿va? Hay que ir a... Las tortillas ya, bueno, van a estar hechas, o sea que hay que ir a consumirla y bueno, pues mañana, ya lo saben, tienen esa cita obligada. Aparte de las tortillas, no sé si, imagino, también habéis o contaréis sí, con... Bueno, eso ya sí es como todos los años, por parte de nosotros de la asociación tenemos el pequeño servicio de barra con la bebida y montaditos también, y los precios, pues bueno, simbólico, 1 euro todo, vamos, tanto el montadito como la bebida y demás. Eso, como sabemos, sin ánimo de lucro, ahí nadie cobramos nada, y lo poco que se haga, pues para la asociación, pues eso, para el gasto de la carpa, para... En fin. Que no es que se gane dinero sí, claro. Nadie ni nada, sino eso va todo para los gastos. Y también quiere decir que también ha colaborado este año con nosotros, como viene haciendo habitualmente el Barraguerita, que también ha colaborado con nosotros, ¿no?, unas cajitas de cerveza, también quiero hacer mención, hombre. Pues, son eso que en fin, es la barriada, sí, que sí. No es la asociación, que tú sabes, hay dos o tres bares negocios que al fin y al cabo, pues, creo que a todo el mundo le interesa que esta fiesta vaya más y que no sea al contrario, que no se pierda, vamos. Sí, al final, bueno, es una, todos conocemos, ¿no?, una acumulación de personas extraordinaria sobre lo que suele ser habitual, está claro, ¿no? Es el día que mayor afluencia, ¿no?, hay al Algarrobal en todo el año. Sí, la verdad es que sí, que lo que es la tortilla es donde más afluencia, y luego tú sabes, la fiesta típica de la Cruz de Mayo, que en general, vamos, que no es nada que lo haga la asociación en carnaval ni nada, eso en general la Cruz de Mayo, pero la verdad es que sí, que en la tortilla donde más presencia de público tenemos, en todo lo que es la barriada, ya te digo, desde negocio, bar, asociación, todo, nos salimos beneficiados al fin y al cabo, entonces tenemos una apuesta de todo lo que es la barriada, aparte de la asociación, claro. Y en ese sentido, la asociación, la junta directiva, ¿veis apoyo de los vecinos, de todos los establecimientos del entorno? Sí, bueno, lo que es establecimiento, ya te digo, en principio es uno el que viene colabora todos directamente, los años colaborando, pero luego lo que es los vecinos, pues sí, y los socios, ¿no? A ese día pues necesitamos bastante manos de obra, porque preparar las tortillas, cortarlas, cortar pan, sacar platos, dos personas que estén con los montaditos, dos o tres personas que estén en la barra, una o dos personas vendiendo tickets, yo que estoy atendiendo a los grupos, en fin, que pero que tampoco tenemos que ese día se ofrecen los vecinos y los socios, y es verdad que contamos con bastante colaboración. ¿Cuántas personas? El montaje de los tordos, de las barras, de carga botellero, en fin, que es un trabajo que hay que hacerlo y que toda la gente son consciente del trabajo que esto conlleva. Sí, sí, que no es ponerse a repartir tortillas, que ahí va, hay un trabajo. Mañana a las 12 estamos allí y venga, yo desde esta tarde puedo estar liado porque nos llevan también los servicios por parte del ayuntamiento, le tengo que decir dónde van ubicados, nos montan la esta tarde, en fin, que desde ya estamos con los preparativos para mañana, para intentar que las quejas no sean posibles, porque eso está claro, que por mucho que haga siempre algo, se critica, pero vamos. El esfuerzo está ahí y eso no está pagado, eso lo hacéis porque queréis, es voluntario, así que quiero decir que la verdad es que pocas críticas se pueden hacer a todo el esfuerzo que realizáis. Irineo, que ¿cuántas personas además os volcáis con lo que es la tortilla? ¿Cuántas colaboráis? Pues de 15 a 20 personas estamos, ya te digo, uno en la medida de lo posible, los trabajos, el horario. Unos trabajan días antes, otros después, unos montan, otros desmontan, otros montan y desmontan. Ya te digo que sabemos el trabajo de Ubrique cómo es y los horarios que hay allí. Y entonces, pues claro, cada uno a la medida de sus posibilidades ayuda cuando puede. Y el tema de la lluvia que decíamos que, hombre, si se presenta durante el desarrollo de la tortilla, que está claro que desluce. Pero aparte es que supone un mayor esfuerzo para vosotros con los preparativos, porque ya tenéis que contar con esa carpa, tenéis que estar más pendientes de toldos, o sea que me imagino que al final también más farragoso, ¿no? Claro, más trabajo para nosotros, más gripe, ¿verdad? Pero vamos, esto es así, ya sabemos que el que quiere algo le cuesta y por eso digo que no es tan fácil de cara a los grupos, los aficionados, decir, no, es que aquello lleva unas horas de trabajo y lleva una serie de cosas que no es fácil. Que yo desde toda esta semana, yo todo el mundo sabe, trabajo fuera y esta semana entre el internet, los correos electrónicos, el WhatsApp, las llamadas, pues organizándolo todo, ¿no? Y ya la gente ahí de Brille, pues claro, unos van a comprar unas cosas, otros van a otras, uno se encarga de una tarea, otros de otra y demás. Y así es como lo vamos organizando. Los preparativos que me decías, ¿no? Esta tarde ya os ponéis con ellos, pero en realidad lo que son preparativos en sí, organización y demás, bueno, pues desde hace semanas, ¿no? Sí, claro, ya te digo, estuve en contacto con el ayuntamiento, también esta mañana me ha llamado Manu desde el ayuntamiento, el punto de luz que hay que poner, la megafonía y en fin, una serie de cosas, la limpieza que ha habido allí en el río, en la plaza. Lo con Básica también hemos estado en contacto para que pongan todas las papeleras, definitiva, todo lo que se hace todos los años, pero que no es una cosa. Sí, se mencionan todas para que vean que son muchos detalles, muchas cosas que hay que estar pendiente, ¿no? Además, parece que si no se dice, como que no, que parece que no hay que hacerlo, ¿no? Y son muchas cuestiones. Eso es lo que me he venido a referir anteriormente, que la gente lo ve todo listo y ya, sí, vale, bien, vamos a la tortilla, eso, pero que eso... Eso lleva lo suyo. Me decía sobre la colaboración del ayuntamiento, ha aumentado en el tema de la aportación, ¿no? De un mayor número de tortillas, hasta 200. ¿Cuál más es la aportación? Supongo que también con sanitarios. Sí, claro, todo lo que es la infraestructura, desde el escenario, los sanitarios, luego la megafonía también la pone el ayuntamiento, que también los grupos desde hace muchos años siempre también había un hándicap ahí que decían que no se escuchaba, que pusiéramos megafonía, y es lo que te digo, nosotros no podemos pagarla, porque si tenemos que pagar megafonía, tenemos que pagar carpa en caso de lluvia. Entonces ya desde hace un par de años el ayuntamiento es el que está colaborando también con la megafonía y corre a cargo del ayuntamiento también. Y sobre sanitario, imagino que un par de ellos. Sí, bueno, van tres sanitarios, lo que por ley también es lo que es uno para discapacitados. Y luego van dos servicios normales, son tres, vamos, los que ponen. Y yo creo que bien, igual que todos los años. Sí, como nos comentabas también, sí, el tema de bueno, pues servicio extraordinario en cuanto a limpieza, me refiero a la colocación también de contenedores y papeleras y demás. Y luego cuando se termina, que no es todo, porque sabemos que aunque hay papelera, hay gente que te dejan el botellín de cerveza en el arriate de las flores, tienes que estar con la caja recogiendo platos, más o menos, aunque va básica, al día siguiente, pues nosotros intentamos dejarle lo más recogido posible, aquello también. Pero que volvemos a lo mismo, que no es terminar la tortilla y se acabó el trabajo, que hay que desmontar, que hay que recoger, que hay que limpiar, porque también es otra de las cosas, que el escenario donde se pone, hay que tener en cuenta de que cortamos la circulación de la calle. Entonces, claro, nosotros por parte de la asociación, una vez que se termina la tortilla, lo que hacemos por lo menos es quitar el escenario y apartarlo para que el tráfico ya por lo menos pueda fluir, si no hasta el lunes, que entre los operarios del ayuntamiento no podría de circular por allí ningún vehículo. ¿El corte de tráfico, Irineo, que sobre qué hora lo tenéis previsto? Pues el corte de tráfico está ya, según me han comunicado, porque los operarios del ayuntamiento han montado lo que es el tablao. Las tablas las tenemos guardadas por el tema de la lluvia dentro de la asociación, han montado lo que es el tema de los hierros, y nosotros mañana pues colocaremos las tablas, o incluso esta tarde, porque ya te digo, una vez que esté la carpa montada esta tarde, tampoco le afecta mucho a la madera lo que es el tema de la lluvia. Pero vamos, todo lo que podamos ir adelantando lo iremos haciendo. ¿Y mañana el inicio sobre qué hora? Bueno, teniendo en cuenta, como todos los años, que la jamonada es primero, aquello en teoría nosotros estamos allí desde las 12, pero claro, no sabemos a la hora que bajarán los grupos. Me imagino que sobre la 1, las 2, cosas así es cuando empezará oficialmente la tortilla. Eso es otra de las cosas, la gente van allí. No, a lo menos este año no se va a dar caso por el tema de la lluvia, pero cuando la gente llegan desde las 12 de la mañana y están pidiendo tortilla, y tuve que decir el año pasado, perdone, pero es que la tortilla oficialmente, hasta que no se monte el primer grupo, no podemos sacar tortilla, porque si empezamos a sacar tortilla desde las 12, cuando lleguen los grupos es que no hay tortilla. ¿Me entiendes? Lo digo para que la gente más o menos sea consciente también de lo que es el tema. Que mañana no se dará el caso, por lo mismo, me imagino. La gente llegará a la hora que estén las agrupaciones y poco más. Pero en torno a las 2 podemos decir, ¿no? Más o sí, menos. Sí, cosas así, sí. Ya te digo que no tiene una hora exacta por el motivo este de las jamonas. Al fin y al cabo, vosotros estáis allí, y bueno, pues en cuanto que lleguen las primeras agrupaciones, se pondrá todo en marcha. Pues exactamente, así es. Y en cuanto a la hora de cierre, tampoco, ¿no? Se puede dar no, hora de cierre no no tenemos, en el motivo de eso, de que la gente siempre sabe que se quedan algunas tardes. Hablamos del tiempo bueno, no sé cómo será con lluvia. La gente ya se toma su cubatita, la gente está hasta las 8, hasta las 9. Pero vamos, nosotros ya, una vez que repartamos la tortilla, aunque nosotros cubatas, si vendemos son 20 cubatas, que tampoco. Pero vamos, que mientras haya gente, pues estaremos por ahí. Claro que sí, disfrutando de lo que es el. Las 7, cosas así, 8. Sí, sí, ya depende también de. Lo que tú decías, también dependerá del tiempo, porque si aguanta y en realidad no llega a llover, pues la verdad es que al fin y al cabo no va a incidir, y seguro que eso atraería muchísimas más personas y estarían más tiempo además, claro. Claro, sí. Así que dependerá de diversos factores. Lo que está claro es que mañana seguro que va a haber muchísimas personas disfrutando de la tortilla, una de las fiestas más tradicionales y características en lo que se refiere al carnaval de Ubrique. Pues con todos esos datos, Irineo, que nos has facilitado, nos vamos a quedar insistiendo en lo mismo, que es cierto, hay previsiones de lluvia, pero que no se queden con la duda las personas que nos estén escuchando, que en ese momento llueva o no, lo que está claro es que no se suspende la tortilla de ninguna manera por el tiempo. Nada. Por la lluvia por lo menos no. Si hay un tornado, Dios no quiera, pues, si hay, ya te digo, causas mayores, pues nada, pero en principio no. Y bien, terminamos. Va para adelante la tortilla. Finalizamos invitando, ¿no?, a aquellas personas que nos estén escuchando. Sí, invitar a todo el pueblo de Ubrique, todos los pueblos de la sierra, las redes sociales, por redes sociales también, ahí sabe que se conoce mucho el evento, pero vamos, que estáis todos invitados y que las 200 tortillas que este año se van a poner, pues que se gasten, vamos. Con esto quiero decir que la gente asista, que su paragüita y su abrigo, que tampoco va a dar trueno, ni rayo, ni cosa de esa. Da un poco de agua y cada vez menos. Esperemos que siga así y que mañana a la hora, al final de la fiesta gastronómica, pues incluso solo esté nublado y punto. Pues Irineo León, presidente de la Asociación de Vecinos del Algarrobal, Muchísimas gracias, como siempre, por habernos ofrecido toda la información. Gracias. Pues nada, gracias a ustedes, Juan Carlos. Buenos días. En la casa real de rey Juan Carlos Chaquetina, como Marichalar que de la boca ya se priva, resulta que a su niña la Cristina han imputado, como un don Margarín que la metió por fregado. Dice la infanta Cristina que el amor la había cegado y ella no se daba cuenta que confiaba plenamente en su marido. Confesó en la zarzuela, pero Juan Carlos no lo pudo contener y dijo con cara de pena: va a resultar que eres más tonta que la arena. Ay, qué penita de mí, y no me digas que no, que tú pasas por mi vera y dices que soy ladrón, y me tengo que reír porque tú eres mi prisión. ¿Cómo puedes llamarme ratero quien tan solo con un beso me ha robado el corazón? Nos marchamos desde el Algarrobal, subimos hacia la barriada de Antonio Vega, una de las integrantes de la Junta Directiva. Antonia Gil ya está al otro lado del hilo telefónico. Antonia, bienvenida. Buenas tardes. Ay, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues como decíamos con Irineo, imagino que ya ultimando detalles para ponerse manos a la obra. No sé si comenzáis esta tarde o mañana muy temprano con aquello del jamón, ¿no? Pues bueno, estamos comenzando ya desde ayer y esto para poner los mostradores dentro y para poner todas las cosas bien, cositas que queremos poner bonitas hoy también este año el salón, porque va a ser en el salón. No nos arriesgamos a poner nada afuera. Y ya estamos empezando, vamos, pero para los bollos, pues mañana por la mañana empezamos. Así que tempranito. No os vais a arriesgar, por tanto, y todos los preparativos, como decimos, dentro de la sede. Si está el tiempo bueno, y bueno, pues al final muchas personas se pueden quedar fuera incluso, o quieren quedarse fuera, ya es otra cosa, claro. Pero los preparativos en principio para el interior de la sede, ¿verdad? Sí, para el interior, y luego creo que Sebastián nos prestará algunos paraguas de estos grandotes y los pondremos fuera. Y también vamos a ver si retirar los coches, vamos a poner, hombre, prohibido los coches allí también. Le hemos pedido permiso, ¿sabes? Sí, sí. Porque si no, no entran las personas tampoco muy bien para allá, para adentro. Además, si resulta que llueve, ¿verdad? Que sería muy farragoso y complicado el acceso si hay coches. El agua lo echa todo a perder, bueno, y todo a perder y todo para vivir. Que no es que lo eche todo a perder, es a perder la fiesta, pero luego para el campo y para muchas cosas, pues ya es muy bien. Por tanto, Antonia, el llamamiento, digo, a aquellos vecinos que a lo mejor tengan el coche situado en la entrada de la sede, pues bueno, aprovechamos y les comentamos que va a quedar prohibido. Ahí va, que lo retiren por la mañana. Pues nada, Antonia, decíamos con Irineo que la tortilla no se va a suspender, desde luego, llueva o no llueva, y en el caso de la jamoná, igualmente, supongo, ¿no? Sí, tampoco se suspende, porque otras veces también las hemos hecho dentro y otras veces también nos hemos arriesgado. Pues mira, no dan agua, y ahora dan agua. Y lo que hace unos 3 años por ahí, me parece a mí que fue, nos arriesgamos a pedir 1.600 bollos que pedimos, y nos tuvimos que quedar con más de la mitad, mucho más de la mitad de los bollos. Entonces, la lluvia, supongo que está haciendo que en cuanto a previsión de bollos, de jamón, seáis un poco más conservadores en ese sentido. Sí, porque hemos encargado 800 bollos, ¿sabes? Y jamones no sé si serán 4 o 5, ya eso no sé cuánto. Porque nosotros te lo decimos al muchacho que los corta y eso, ¿sabes? Porque antes lo cortábamos nosotros, pero tú sabes que teníamos que empezar un viernes y muchos, hombres compañeros que acudían para ayudarnos, nos estábamos hasta las 2, al otro día también había que cortar. Entonces ya el muchacho mismo de la carnicería, pues se ofreció a cortar el jamón, ¿sabes? Y ya no los da cortaditos y nosotros envasarlos. Y bueno, y hay personas que se han ofrecido para ayudarnos, como todos los años, otras que también le decimos a ver si podéis acudir, total, que colaboran. Siempre hay personas que colaboran, personas, hombre, que saben que son de la asociación y que pueden ayudar y que tienen que ayudar. Al final, sí. Antonia, ¿cuántas personas más o menos echáis una mano? Pues casi siempre hay, por la mañana, así para los bollos y eso, casi siempre hay 8 o 7, casi siempre hay bastantitas, ¿no?, que nos ayudan. Y luego para esto, pues, solo la directiva. Hay poco que... O sea que también, igualmente, si alguien quiere echar una mano, pues sí, también sí, bienvenida sea. Si alguien quiere echar una mano, acude, vamos, nosotros le decimos, mira, pues, echa una mano, pues venga, echa. Claro que sí. Y ya está, sí. Al final se trata de una cita de convivencia vecinal, y evidentemente en vuestro caso, bueno, pues de tener que dedicar ahí un esfuerzo importante de horas, para intentar que todo salga bien, como seguro que saldrá. Ahí va, estupendo. Nosotros procuramos de que todo salga bien, de que toda la gente se vaya contenta, y además los grupos que vienen, que hombre, que ellos son los que dan luz y alegría a las fiestas estas, pues también nosotros procuramos de que estén contentos, lo mismo que ellos nos contestan a nosotros. Claro que sí, son los grandes protagonistas, y bueno, intentáis, ¿no?, que... estar claro, atentos, claro, un poco, y atenderlos como es debido, claro. Ahí va, como es debido, como se atienden a las personas. Sin genio, sin más bien, a todas las personas hay que atenderlas con simpatía y con humor. Porque muchas veces vienen algunos y dicen, mira esto, mira lo otro, pero bueno, hijo, ¿qué vamos a hacer? Todos no somos perfectos tampoco, pero vamos, que no nos han dado muchas quejas tampoco, que no es que, ¿sabe lo que te quiero decir? Todo se hace con la mejor voluntad y con el esfuerzo, sí, o sea que... claro. Eso es lo importante. Es importante, sí. Antonia, me decías, por tanto, unos 800 bollos, 4 o 5 jamones, que es bastante menos que en otras oportunidades. Me decía que en alguna ocasión incluso hasta 1.600, por tanto... Cuando lo hacemos fuera, sí, son 1.600, porque muchas veces hasta faltan y todo. Y hasta la bebida, el año pasado recuerdo que faltó bebida, ¿sabes? Porque tenemos nosotros y unas veces vienen mucha gente y otras veces pues vienen unas poquitas menos, pues entonces ya nosotros estamos paliados para responder a todas las personas que vengan. Claro, y ya con la experiencia de otros años, ¿no? Cuando ha llovido y demás, ya sabéis que desciende el número de personas, ¿no? Y en el caso del jamón, la verdad es que es una pena... Igual que otras cosas, ¿no? Pero en vuestro caso, si ya está el jamón cortado y con los bocadillos, pues... Sí, pues fíjate. Pues al final se queda ahí. Bueno, pues seguro que serán muchas las personas que se acerquen hasta, como decimos, la Asociación de Vecinos de la Barriada Antonio Vega, allí en la sede y en estas horas, por tanto, engalanando un poco lo que es la propia sede, ¿no? Sí, sí, lo que es la propia sede, hombre, siempre la ponemos un poquito mejor, una fiesta son para mayo, otra fiesta son ahora, hay que cambiar unas cosas, hay que cambiar otras, porque todas las fiestas no son iguales, pero vamos, nosotros con gusto lo cambiamos todo por la gente y por nosotros y por todo, vamos. La sede que además, hombre, que no está mal en cuanto digo a... que son espaciosas dentro de lo que cabe y por lo menos sí que podéis atender, aunque evidentemente habrá muchas personas que se tengan que quedar fuera. Sí, sí, claro, habrá gente siempre, hombre, que otras veces cuando leemos eso sí que se han quedado fuera, por eso echamos mano a los paraguas, a los paraguas esos grandes, vamos. Sobre la hora de... Bueno, ¿sí? Y los muchachos, las agrupaciones que vengan, pues tienen arriba un salón para cantar y se escucha perfectamente, bien, bien, bien. Lo hacen muy bonito. Sí, porque contáis con esa ventaja, ¿no? Que hay como dos plantas y, por tanto, bueno, pues pueden ponerse en la parte superior que hace de escenario. Ahí va. Tenéis esas facilidades, ¿no?, en la sede. Claro, gracias a Dios tenemos esas facilidades, que no es, tú sabes, que no es como, ¿vale?, que nos ha tocado así y ya está. Sí, sí, con respecto a lo mejor, a cualquier otro local. Pues, sí. ¿La hora de inicio, Antonia? Pues la hora de inicio la tenemos sobre las 2:30 a la 1:00, siempre casi a la 1:00 es cuando empiezan a venir la gente y eso, pero sobre las 2:30, nosotros estamos allí ya de antemano, que no es que, ¿sabes? Pero sobre esta hora es cuando empiezan a llegar la gente. No sé sobre si... las 12:30, la 1 y pico. Antonio, al margen de los bocadillos de jamón, no sé si también ponéis una barra para montaditos o otra serie de cosas. No, solamente ponemos jamón. Porque tú sabes, bueno, patata frita para por si algún niño, si alguno quiere patata frita. Pues, bueno, patatas fritas, bolsas, ¿eh? Sí. Que no es otra cosa. Por si alguno quieren una bolsita, pues claro, también se le da, ya está. Pero otra cosa no. Porque mira, si lo entretenemos aquí, si, aquí a la gente, ya al otro lado llegan muy tarde. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, que se tiene también ese miramiento para que se pueda disfrutar de las dos fiestas. Exacto, que se pueda disfrutar de las dos, cada uno a su hora. Entonces, tampoco lo ponemos. Así que nosotros, lo que es la jamona, nunca le ganamos nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Que solamente, hombre, porque nosotros ponemos la bebida, ponemos los bollos, y nosotros... que lo que cuesta es 1 euro nada más. Entonces, aunque el jamón lo pone el ayuntamiento, que gracias al ayuntamiento, se lo dé desde aquí, gracias a ellos, entonces el jamón ellos son los que ponen, pero los demás lo ponemos nosotros y casi siempre salimos o bien perdemos o bien que ganemos 50 euros si acaso, que tampoco sabe lo que te quiero decir. Sí, sí, ¿no? Eso es todos los años. Porque sabemos que es una fiesta que la tenemos que hacer, bueno, y que nos gusta hacerla. Claro, ¿sabes lo que es? Sí, sí, no se hace evidentemente por lo que se pueda ganar de recaudación para la asociación, sino que al final es por, bueno, contar con esa actividad, ¿no? Que además atrae muchas personas y es una tradición además, ¿no? Antonia, sobre la colaboración del ayuntamiento me decías con el jamón. Y también imagino infraestructura, no sé si también colocarán pues allí... Pues mira, teníamos encargado nosotros el escenario y teníamos encargado para el altavoz y todo eso, pero lo hemos anulado, porque como va a ser dentro, pues ya eso no nos hace falta a nosotros para afuera, y para que se eche a perder, pues tampoco, para que... Ahora, el punto de luz sí que nos lo pusieron, ¿sabes? Sí, sí. Pero que no nos va a hacer falta, estando dentro, pues ya no nos hace falta, pero bueno... que ellos ya han participado en eso de ponerlo y todo, por si acaso se ponía, variaba la del tiempo. Y no sé si... Pero como no ha variado, pues nada. No sé si de todas formas sanitarios también colocan o cómo va a ser... Pues sanitarios también, otros años también lo han puesto, pero me parece a mí que ha sido un año nada más. No sé si fue el año pasado, pero un año nada más. Pero vamos, que teniendo nosotros el salón, nosotros tenemos... aseo allí. Sí, sí, los servicios. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y entra la gente allí. Pues, sí, que a ver, al final, bueno, un poco la infraestructura que necesitabais son las que habéis al final solicitado al ayuntamiento, ¿no? Ay, sí, pero vamos, lo que hemos solicitado, ya ayer vino el muchacho y lo estuvo viendo y bueno, y lo alunamos, que bueno, alunarlo, que le dijimos que no... que lo pusieran, porque ya no iba a hacer falta, para que iban a hartarse de subir, poner y montar y para que se mojara todo. Pues veremos al final cómo está el tiempo, porque lo comentaba con Irineo, las previsiones van cambiando. La verdad es que desde esta mañana, que parece que daban más agua sobre las 3, 4 de la tarde, ahora sí se mira la web de la Agencia Estatal de Meteorología, incluso las previsiones son que apenas va a llover en ese horario principal, ¿no?, de celebración de... Si es capaz de que se levante el día, bueno, pero la cosa es que no se puede uno arriesgar. Sí, claro. No ve aquí la parte esta de, como ha dicho Irineo, han puesto un tordo, van a encargar una... ya, si ya está encargado, hay que ponerlo, porque es que a la fuerza hay que ponerlo. Porque ahí si mañana está lloviendo, no se puede poner a montarlo. Y nosotros pues exactamente igual, que se lleva un rato bueno... montar los mostradores, poner las neveras, llenarlas, y todo eso no se puede hacer en un minuto. Sí, sí, la decisión se tiene que tomar y a partir de ella, bueno, pues con todas las consecuencias, porque no se puede variar sobre la marcha, es mucho trabajo además. Ay, sí, sí, sí, hombre, un trabajo que no se puede hacer. Pues, Antonia, nos vamos a quedar aquí, si te parece, con la invitación a los ubriqueños para que un año más se den cita allí en la barriada de Antonio Vega. Pues claro, dice a todo Ubrique, a todo Ubrique, a todas las personas aquellas que quieran subir, aquí esperamos a ellos con los brazos abiertos, como se dice. Hombre, que la fiesta es para eso, para invitar al pueblo y para invitar a los que vienen de por ahí, que muchas veces nos llaman también. ¿Vaya a tener este año la jamona o no la vaya a tener? Sí, porque muchas veces es que nos la mientan a lo primero, ¿sabes? Mm. Entonces lo decimos, pues sí que vamos a tener la jamona, y que viene de algunos pueblos, nos llaman para eso, ¿sabes? Para decirnos si la vamos a tener o no. ¿Y para acudir? O aquí claro, estamos nosotros para recibirlos a todos. Y bueno, y para darle las gracias a todos los grupos que hay, ¿eh? Uh-huh. Que ellos son los que animan el cotarro, como se dice. Y las gracias también a, decíamos antes, a la Garrobal, también a la barriada Antonio Vega, porque se vuelca cada año también en esta cita, que como decíamos, uh-huh, desde luego no, al final no se recauda para la asociación, supone todo un esfuerzo para un buen número de personas, pero en definitiva supone la contribución a fomentar, o sea, fomentarnos el carnaval de Ubrique, ¿no? Sí, hombre, claro, el carnaval de Ubrique, como siempre se ha dicho, es el Cádiz chico. Que yo solamente he ido una vez a Cádiz, pero vamos, a mí la... Lo que te iba a decir, o no entiendo de carnavales, o lo que te quiero decir es que a mí los grupos que están aquí me encantan todos, todos. No voy a decir ni este ni el otro, sino todos. ¿En qué? Pues claro que sí, pues mañana estarán y escucharemos las primeras coplas en público. Es cierto que tienen, bueno, los ensayos generales, la mayoría en la jornada de hoy, antes de esa fiesta gastronómica, pero mañana, ante todo el público, en la tortilla y en la jámona, esas primeras coplas que vamos a poder escuchar de las agrupaciones. Antonia, lo dicho, nos vamos a quedar aquí, a ver si el tiempo acompaña, hombre, que siempre beneficia para que luzcan mejor la fiesta gastronómica, pero en cualquier caso, desde la Antonio Vega, que se han tomado las alternativas con la celebración en su sede, para que eso no sea obstáculo, la lluvia, para su celebración. Eso es. Pues nada, Antonia, pues muchas gracias a ustedes y a todo el público en general y a todos los grupos. Gracias, Antonia, un saludo. Y escucha y ¿sí? Al ayuntamiento también, ¿eh? También por esa colaboración. Que siempre ofrece, siempre colabora y siempre está con nosotros también. Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes, ¿eh? Buenos días, buenas tardes. Picaba en esta parte y no veas tu el humito que a mí me echaba el tubo de café y cuando quería rajarme me movía a contestar porque en verdad fue muy feo rajarse el culo ahí con la mano y un día por la avenida yo me empecé a retorcer y con esta marcha la Patricia Caro vino a ficharme pa' bailar salsa. Y una de las grandes novedades dentro de lo que son las fiestas gastronómicas, lo hemos venido comentando, bueno, pues llega este domingo, en este primer fin de semana de fiestas gastronómicas, en la Asociación de Vecinos de La Nueva Vega. Hasta allí también nos vamos a marchar, vamos a conversar durante los próximos minutos con una de las integrantes de la Junta Directiva, Eli Gómez, que ya nos escucha desde el teléfono. Eli, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues antes que nada, La Nueva Vega, asociación que estáis ahí dando los primeros pasos, lleváis ya un tiempo intentando, como decimos, desarrollar todas las actividades posibles y me imagino que también con el objetivo de esa presencia, ¿no? Y que haya muchos ubriqueños que se acerquen por vuestra zona, ¿no? Sí, claro, este año hemos querido sumarnos al carnaval con esta nueva fiesta gastronómica y la verdad que hemos empezado un poco tarde, pero bueno, le estamos poniendo muchas ganas, estamos trabajando mucho para que todo salga bien y la lluvia no tenga incidencia. Eli, un grupo joven de personas que, ¿desde cuándo venís trabajando como colectivo vecinal? Bueno, esta asociación realmente ya estaba constituida, lo que pasa que, digamos, ha estado ahí... Sí, y estamos reactivándola e integrándonos en todas las fiestas que son posibles en la localidad. Y, pues, nada, en principio teníamos preparado lo que iba a ser la fiesta gastronómica La Caracolada, pero nos ha sido imposible de conseguir los caracoles. Y al final, pues, hemos optado por dar una degustación de carne en salsa. Supongo, ¿no?, que durante todos estos días, pendientes de la lluvia, y eso ha hecho que, finalmente, bueno, pues, vayáis ahí a celebrar lo que es esta primera cita gastronómica que organizáis en el Salón de Celebraciones La Vega, ¿verdad? Sí, nosotros no hemos querido arriesgarnos, ya que tampoco disponemos de salón donde poder realizar la fiesta, pues hemos optado por alquilar el salón de La Vega, y allí, pues, llueva o no llueva, pues estaremos bajo techo. Sí, sí, y la verdad es que además es un salón de grandísimas dimensiones y preparado para celebraciones, así que como lugar techado, pocos lugares mejores, ¿no?, en Ubrique. Claro, esperamos llenarlo y que acuda todos los ubriqueños que quieran. Coméntanos qué cantidad habéis previsto, porque claro, es la primera vez que lo organizáis, tampoco sabéis, ¿no?, cómo va a responder. Claro, sí, llevamos unos 25 o 30 kilos de carne, porque la verdad este año es un año de referencia, es la primera fiesta gastronómica que vamos a realizar, entonces ya en función de cómo veamos este año que transcurre, pues ya el año que viene tenemos previsión... Sí, sí. De la comida, bebida y, en fin, todo lo que conlleva la fiesta. Sí, sí, podemos decir que es una cita, en este caso, a modo de ensayo, ¿no?, para el futuro. Claro. También es la primera y no sabemos la gente, la asistencia que va a tener por el tema de que está retirado de lo que es el pueblo. Sí, sí. Pero bueno. Además, eso se suma la posibilidad de lluvia, ¿no? Claro, digo como inconveniente, sí. Que no se sabe al final, ¿no?, cómo pueden responder, porque sí que es cierto que en el caso de tortilla y jamoná, bueno, pues se reparten las personas cuando coinciden, el horario en que coinciden ambas, pero en vuestro caso sí que es cierto que va a ser la única, pero claro, es lo que tú comentas, ¿no? Hay que ver cómo va la respuesta en este primer año, ¿no? Ya, sí, eso es lo que estamos un poco preocupados, pero bueno, esperamos que salga muy bien y que la gente tenga bastante aceptación. Vais a contar además con las agrupaciones, ¿verdad? Sí, todas no pueden venir por tema de que muchos de sus componentes están fuera, entonces el domingo es más complicado que asistan las agrupaciones, pero vamos a contar con la mitad o algo más. Con la mayoría os han confirmado con su asistencia entonces, ¿no? Sí, además nosotros en el salón hemos preparado un reservado para la agrupación, para cuando terminen de cantar, pues ofrecerle allí lo que es un tapeo y demás, en agradecimiento por colaborar con nosotros. No sé si vais a colocar una barra con montaditos, otras cosas, aparte de lo que es la carne en salsa. Sí, nuestra asociación también monta barra de bebida y montaditos. Así que una forma también de, supongo, ¿no?, de intentar recuperar la inversión que vais a hacer, ¿no? Claro, las barras, digamos, lo que más puede ayudarte a reponer dinero. ¿Cuántas personas, Eli, trabajando? Ahora mismo están unas 10 o 12. Y supongo que, bueno, los preparativos desde hace ya días, aunque, claro, os volcaréis ya en las próximas horas, ¿no? Claro, esta tarde empezaremos a montar barra y bebida y demás, y ya el domingo, pues, de temprano estaremos con los últimos preparativos. No sé si contáis con colaboración del ayuntamiento en algún aspecto. Sí, el ayuntamiento, en principio, bueno, no colaboraba aportándonos lo que a todas las asociaciones, escenario, punto de luz y demás. Lo que pasa es que nosotros, por el tema de hacerlo en el salón, pues lo único que hemos necesitado era el escenario. Y aparte la carne, que también la aporta el ayuntamiento. Y carne que 30 kilos, 25 o 30 kilos, me decías. 25 o 30 kilos. Sí. ¿Ya está preparada o en las próximas horas? El domingo ya estaremos ultimándola. Así que vaya a esperar, ¿no? Para que esté recién. Sí, para que esté recién hecha. Recién hecha, ¿no? Eso. Uh-huh. Los cocineros también ya buscados, imagino, ¿no? Sí, ya se está todo planteado, ya los últimos detalles y a esperar que tengamos mucha colaboración ciudadana y que salga todo muy bien. No sé si integrantes también de la junta directiva, los cocineros. Bueno, sí, a media. Se echa una mano entre sí. Varios, ¿no? Cada uno hace lo que puede. Bueno, pues seguro que carne en salsa, que no debemos perdernos el próximo domingo. Y sobre todo, ¿no?, el estreno por parte de la Nueva Vega dentro de lo que son las fiestas gastronómicas, con el esfuerzo que eso supone de abrirse un hueco, ¿verdad? Porque, claro, dentro de lo que son los fines de semana, son contados, evidentemente, hay una limitación en el tiempo, y me imagino que también habéis estado un poco ahí viendo cuál era la fecha más idónea, ¿no? Ya, además, bueno, el domingo, digamos, es el día que ya hemos podido pillar, pero también estamos más limitados porque los domingos es verdad que no se mueve tanto la gente y es como más tranquilo. Pero bueno, en cualquier caso habéis querido también, ¿no?, tener vuestra presencia dentro del calendario de fiestas gastronómicas y contribuir, en definitiva, ¿no?, a fomentar el carnaval. Claro, y que la asociación se reactive y tenga esta integrada en el colectivo de asociaciones e intentaremos colaborar en todas las fiestas que podamos en la localidad. Porque, por tanto, eso es solo una muestra de vuestro objetivo, ¿no? Por lo que me comentas, ¿no? De intentar reactivar la asociación, dando continuidad a esta fiesta gastronómica y, bueno, con otra serie de actividades al cabo del año, ¿no? Sí, claro, nosotros tenemos nuestro proyecto para 2017 y en él incluyen varios eventos, igual que que hacen las demás asociaciones, y aparte otras actividades y demás que organizamos nosotros a nivel, digamos, de nuestra asociación, pero sí, vamos, sí. Que invitamos a todos los que quieran, que no es una asociación simplemente de la barriada La Vega, que puede asociarse o integrarse quien quiera, tanto como para colaborar como ser socio, y que estamos abiertos a todo tipo de propuestas y demás. Pues el impulso de nuevo, ¿no?, de esta asociación de la Nueva Vega, que se refleja en actividades como en este caso la fiesta gastronómica del domingo, que Eli, no hemos comentado la hora. ¿Qué hora comenzáis? A partir de las 12 estaremos ya con todo preparado y esperando a las agrupaciones y a los asistentes. Así que a partir de las 12 quien quiera se puede ir ya pasando por allí, ¿no? Sí. Pues ya lo saben, es una novedad dentro del calendario de fiesta gastronómica y en definitiva de la programación del Carnaval de Ubrique 2017, la carne en salsa que ofrece esa jornada de convivencia en definitiva la Asociación de Vecinos de La Nueva Vega. Pues Eli, si te parece para finalizar, insistir, ¿verdad?, en la invitación y en el apoyo que también necesitáis, ¿verdad?, para próximos años, ¿no?, para seguir adelante con esta cita. Claro, esta es la primera, pero que nosotros no nos vamos a aburrir. Que si este año no hay mucha aceptación, pues bueno, el año que viene se cambiarán cosas y todos los años intentaremos mejorar algo y impulsar también nuestras fiestas. Pues sin duda. Y colaborar todo lo que podamos. Ese es un gran espíritu, sin duda, porque además este año tenía el hándicap de que es el estreno y también la lluvia, pero bueno, pues ya veremos, ¿no? El esfuerzo. Estamos a cubierto, ya eso no es problema. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar por parte de Eli Gómez, integrante de la Junta Directiva de La Nueva Vega, que organiza este domingo esa cita gastronómica, ofreciendo a todas las personas que se acerquen por allí entre 25 y 30 kilos de carne en salsa en total, además de una barra con bebida, montadito, etcétera, y la participación de una buena parte de las agrupaciones carnavalescas locales. Pues Eli, muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto estaremos atentos a todas las actividades e iniciativas que pongáis en marcha por parte de vuestra asociación de vecinos. Venga, muchas gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.